Esta radioemisora presenta Cuentos de Libertad, una producción del proyecto terapéutico neurolingüístico La Paradoja, realizada por las personas privadas de la libertad en los estudios del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra. Bienvenidos a Cuentos de Libertad. Hoy les presentamos Paga la Cuenta Sin Vergüenza. El diario vivir de muchos hogares de nuestro país ha dado oportunidad a que se den situaciones que a veces resultan catastróficas, como la que se quiere relatar en esta ocasión. La irresponsabilidad de un padre al no querer hacerse cargo de sus obligaciones llega al colmo de tratar de eliminar a la madre de su propio hijo y con este crimen evadir sus deberes de padre. Pedro y Carmen contrajeron matrimonio en el año de 1999. Al poco tiempo, Carmen quedó embarazada y a Pedro se le terminó por completo la magia del amor hacia Carmen, por lo que comenzó a darle una vida de perro, donde los maltratos físicos y psicológicos eran pan de cada día. Carmen tomó la decisión de separarse de Pedro. Luego de algún tiempo, en la ciudad de Ibarra, en la ciudadela Los Olivos, Manzana 3, Villa 5, ocurrió lo siguiente. Salud. Caramba, yo no soy San Claro. Y que sean dos más. Así es. ¡Qué rico! ¡Ah, con que aquí estás, oh sinvergüenza! Acabas de cortar la luz y tú aquí, borracho. Para eso sí tienes plata. Te espero que me des para la alimentación de tu hijo. Desde hace tiempo te estoy advirtiendo, verás. Voy a tener que demandarte en el juzgado de la niñez y ahí sí vas a ver lo que es bueno. Ya me tienes cabrero con tus amenazas. Y si vas a hacerlo, hazlo de una vez. Pero ya no me molestes más con lo mismo y lo mismo. Ya sabes que soy perro de pocas pulgas y siempre vienes solo a pedirme plata y plata. ¿Y para qué más quieres que venga, pues, soquete? ¿Qué crees que con esos 20 míseros dólares que muy rara vez me das, me alcanza para todo lo que necesita tu hijo? ¿Qué crees que con eso come, se viste, o se educa, o se cura si se enferma? Pedazo de ignorante animal. ¿Y cuánto quieres que te dé, lerda, si no sirves para nada? Solo has de querer plata y plata, para darle a tus mozos a hacer. Ya verás, lárgate a tu casa, que yo te voy a mandar el dinero con algún amigo, porque a vos no quieres ni verte. Verás, infeliz, ya estoy harta de venir a estarte rogando a diario. Voy a estar esperando, y si no tengo la plata en mi mano en 2 horas, en ese mismo rato salgo para el juzgado a demandarte, para que te hagas responsable, aunque sea la fuerza, desgraciado. Chisaman, haz lo que te dé la gana. Paga la cuenta sin vergüenza. Pedro va a buscar a un amigo del barrio para eliminar a su ex esposa. Si Dios me hizo así, ¿qué puedo yo hacer? Cambiar no podré, ni tampoco quiero. Nací parrandero, bueno y galán, mi vida es alegre. Sí está, man. Me tiene aburrido y cansado. Voy a tener que hablar con Mario para que me haga la vuelta que estoy pensando. Este debe estar en la esquina del barrio. Este la pinta. Como está sin camello y es fumón, me hace la vuelta. Ahí está. En la esquina, pana. Mario, ¿qué fue? Ven, ¿qué es de tu vida? ¿Qué haces? Aquí nomás, mi brother, buscándome la del día, para la cama y pegarme una trabita. ¿Y tú, Pedro, qué te cuentas? Nada, loco. Aquí queriendo ver si me haces una vuelta. ¿Qué dices, pana? De una, mi brother. Dime qué necesitas, de qué se trata. Ya sabes que estoy para las que sean. Verás, pana, esta es la vuelta. La idiota de mi mujer, que está que me jode la vida. Me pide plata, me quiere demandar. Cansado, pana. Quiero desaparecerla. A ver si tú te me encargas de esa vuelta. Y te ganas un billete, pues, por ahí. ¿Y de cuántos chilines estamos hablando, mi brother? Chiste, man. Si te alcanza una luca. Ah, como se trata de tú. De una, Pedrito. ¿Dónde vive esa man? Yo la despacho en dos, mi pana. Yo andaba buscando ese billete y me cae como anillo al dedo. Ella vive en la Ciudadela Los Olivos, Manzana 33. A ver, copia bien, copia. Ciudadela Los Olivos, Manzana 33, Villa 4. Tú tocas la puerta y te entras nomás. Y adentro le das el vire. Ok, pana. Ya, mi pana. Tenme listo el billete que enseguida ya regreso. Paga la cuenta sin vergüenza. Paga la cuenta sin vergüenza. ¿Quién será? Creo que ya me manda el dinero ese verdugo. Qué bueno. Para llevarle al doctor a mi hijito que está enfermito. ¡Carmita! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú vives aquí? ¡Hola, Mario! Sí, yo vivo aquí. ¿Y cómo así has venido a mi casa? No, es que te voy a decir la verdad. Me mandaron a matarte. ¿Cómo? ¿A mí? ¿Y por qué, Mario? ¿Quién te mandó? Tu marido me mandó a que te mate, porque ya está cansado de que le molestes, pidiéndole dinero, y también porque tú has amenazado con demandarle ante el juzgado de la niñez. ¡Qué infeliz este desgraciado! Ahora sí que le voy a denunciar en la policía. Sí, sí, Carmita, porque si no lo hago yo, es por la amistad que tenemos desde que éramos niños y te alcancé a reconocer. Si no, imagínate en este momento, ya estarías muerta. Pero este Pedro es capaz de mandarte a matar con cualquier otro. Vamos a la policía, te acompaño. ¡Taxi! ¡Paga la cuenta sinvergüenza! ¡Buenos días, señor oficial! ¡Buenos días, señora! Pase, tome asiento. ¿En qué puedo servirle? Señor oficial, vengo a denunciar a mi ex marido que por no darme para la alimentación del hijo que tiene conmigo me ha mandado a matar con este señor que está aquí y que para suerte mía es amigo desde la infancia o si no estaría ya muerta. Es la verdad, mi Poli. La plena, que si Carmita no hubiese sido conocida desde mi infancia, en este momento ya estuviera muerta. Y este Pedro es capaz de mandarle a matar con otro. Muy bien, señor. Usted se me queda aquí, porque usted es el testigo clave de este delito. Y usted, señora, por favor, vaya a poner la denuncia en la fiscalía y me trae la boleta de detención para detenerle a este sujeto. Saludos, padre. Caramba, yo no soy San Claro. Y que sean dos más. Así es. ¡Qué rico! ¡Ah, con que aquí estás, oh sinvergüenza! Acaban de cortar la luz y tú aquí, borracho. Para eso sí tienes plata. ¡Paga la cuenta sinvergüenza! ¡Paga la cuenta sinvergüenza! Para pedir cerveza, si tienes plata. Escucharon. Paga la cuenta sin vergüenza. Escrita por Luis Musó, Don Fulgencio Benavides y Raúl Carrillo. Personajes: como Pedro, el esposo, Óscar Espinosa. Carmen, la esposa, María Valverde. Como Mario, el sicario, Miguel Ángel Ortega. Comisario, Raúl Carrillo. Esta radioemisora presentó Cuentos de Libertad.